En ese momento, vos no le pedís al ángel que lo jorobe al otro. No le pedís al ángel, ah, bueno, que a él no le den más nada y me lo den a mí. De ninguna manera. Vos lo que le pedís al ángel de la justicia es que se haga justicia con vos. No metas en el medio a los demás. No importa que esté equivocado, que haga las cosas mal, que sea una mala persona, o lo que fue, o que creas que es injusto. Simplemente decí, ángel de la justicia, ayúdame en esta situación injusta. Y la situación injusta no es que el otro gane, o que el otro sea reconocido o premiado. La situación injusta es que no seas reconocido vos. Entonces vos le tenés que pedir al ángel de la justicia que te ayude a encontrar el equilibrio, a ser reconocido en tu trabajo, a ser reconocido en tu carrera, a que se abran las puertas para vos. No te ocupes de lo que pasa con los otros. Vos ocupate de lo que necesitás y querés vos. Vos ocupate de poner en orden tu paraíso, no el de los demás. Obviamente que sí, hay personas que necesitan tu ayuda y se las podés dar, encantado de la vida, rezá y pedí. El ángel de la justicia va a ir allí, va a estar allí en ese mismo momento. Pero cuando me refiero que no te enganches con los otros, es cuando estás comparando, cuando estás diciendo, pero ¿por qué? Yo que trabajo hace 40 años, me esfuerzo, tengo toda la energía puesta en el tema, voy todos los días, no falto nunca, no me aumentan en la misma medida que a fulanito, que hace lo que quiere, que entra a la hora que quiere, que no pone... No, eso está pésimo. Vos no podés pedir de esa manera, vos tenés que aprender a enfocarte en lo que vos necesitas resolver. ¿Qué necesitas? ¿Justicia para que tu trabajo sea mejor calificado? Pedí eso, justicia para que tu trabajo sea mejor calificado. ¿Necesitas justicia para que tus papeles, tus trámites se pongan en orden? Pedí eso. Justicia para que tus trámites se pongan en orden. A veces en una misma familia pasa que todos sacaron por ahí la ciudadanía italiana, un grupo pudo, el otro no. Bueno, no pidas que como a ellos o lo que les pasó a ellos es injusto, que ellos sí, yo no. Empieza a pedir que a vos se te resuelva tu problema, que vos puedas resolver ese trámite, que consigas la solución a lo tuyo. No mires lo que pasa al lado, porque ahí perdés energía. Ahí cambias la fuerza y el poder de la oración por el resentimiento, por el enojo, por la injusticia o por lo que lo quieras llamar. Hay que cambiar el foco de cómo pedimos. Si quiero justicia, pido justicia. Si quiero paz, pido paz. Si quiero serenidad, pido serenidad. Pero no, los ángeles no necesitan que yo le explique el contexto. Los ángeles no necesitan que yo corra por el camino incorrecto. O sea, que yo le diga, mirá, ángel, vos sabés que yo me esfuerzo y mi papel o mi escritura o mi sucesión o lo que fuera está en trámite hace tanto tiempo y este que no necesita, que ya está, ya hizo la sucesión, ya le salieron los papeles, ya vendió su casa. No es la manera. No es la manera, porque no te tenés que enroscar ni mostrarle a los ángeles. No es tu jefe, no es una persona amiga que vos le tenés que decir, mirá qué mala suerte que tengo. Vos le tenés que decir a tu ángel de la guarda, que es tu mejor amigo, que es tu Anamkara, que es tu amigo del alma, quiero que se haga justicia conmigo en esta situación. Y si podés, y sos más amplio de cabeza, que se haga justicia con vos en todos los órdenes de tu vida. Y ahí vas a ver cómo empieza a actuar rápidamente la justicia. Se empiezan a abrir los caminos. Y cuando abren, haciendo las oraciones correctas, cuando diciendo las palabras correctas, el camino no se abre, usando otros ángeles, que es el de la templanza o que es el de seguir adelante, tenés que esperar, el de perseverancia, tenés que saber esperar. Por alguna razón, Dios tiene algo mejor para vos. A lo mejor, karmáticamente, esto no te corresponde o te corresponde y vos de alguna manera no lo estás sabiendo ver y te sentís culpable por esa situación o te sentís estresado, angustiado y aferrado y entonces le pones a la situación energías negativas. Entonces, Hoy vino el ángel de la justicia para poner en orden todo lo que es injusto, está trabado y necesita de la luz de la justicia divina. Que esa, a esa no se le escapa a nadie, ¿eh? Ningún hombre escapa a la justicia divina, ninguno. La de los hombres se puede equivocar. Puede haber hombres que se equivoquen, pueden haber situaciones dudosas y puede haber cosas que uno dio por juzgadas y están mal juzgadas. Mil cosas pueden pasar. Pero a los ángeles traen justicia divina. No se les pasa nada. Quiere decir que si vos necesitas justicia en una situación que te tiene angustiado, agobiado, preocupado, van a estar allí ayudándote a recibir esa justicia divina. Van a estar allí ayudándote a encontrar ese camino correcto. No siempre tenemos la claridad de ver que nos equivocamos, no siempre tenemos la claridad de ver dónde está el error. Pero muchas veces sabemos que hay un error, sabemos que hay algo que estamos haciendo mal. Bueno, también le puedes pedir al ángel de la justicia que te ayude a ver claramente, a ser justo con vos mismo, a ser justo con las situaciones, a ser justo con las personas. Cuando vos podés ser justo con los demás, enseguida viene la justicia para vos. Es como un dar y recibir. Si vos sos buena persona y das lo mejor de vos, siempre va a haber alguien del otro lado que sea tan buena persona y también dé lo mejor de él o de ella para vos. Así que hoy vino el ángel de la justicia para acompañarnos a modificar esas cosas que están torcidas, esas cosas que están negativas. Todo lo que tenga que ver con trámites, no importa cuál sea, no importa si no es un trámite legal. Todo lo que tenga que ver con trámites, todo lo que tenga que ver con decisiones justas, todo lo que tenga que ver con premios, con equilibrio en la vida, con el dar y recibir, le podés pedir su ayuda y su intervención al ángel de la justicia. Cuando en nuestra vida las cosas están siempre en menos, siempre en negativo, pedirle al ángel de la justicia. Aunque no tenga que ver solo con un tema legal o un tema de papeles. A lo mejor tiene que ver con la justicia de lo que uno recibe en la vida. Por ahí te pasas toda tu vida trabajando por los demás, haciendo lo que Dios manda, como Dios manda, y de golpe sentís que no estás siendo reconocido por los otros, o no estás siendo escuchado, o estás siendo escuchado a medias, o van y lo que le decís vos, que trabajaste tanto y ayudaste tanto y le pusiste tantas veces la luz en el camino, lo comparan con lo que le dijo el portero del edificio, qué sé yo, o que puede ser tan buen consejero y tan válido en la vida de todos, pero me refiero a esas personas que van y preguntan a uno, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, lo que tienen que hacer. Bueno, vos correte. No estés esperando que hagan lo que vos decís. Vos decís lo que es justo para vos y esperá que la justicia divina obre y dejá que las cosas sucedan. Porque a veces nos enojamos, nos encaprichamos, pensamos que las cosas tienen que ser de esa manera y el otro tiene que pasar por la experiencia de darse la nariz contra la pared. Por ahí vos le decís a tu hijo, no metas los dedos en el enchufe, no los metas porque te vas a electrocutar. Yo no digo que tenemos que dejar que se electrocute, tenemos que poner un buen disyuntor. Y esos taponcitos tan amorosos que hay ahora de plástico, para que, porque ellos no tienen capacidad de discernimiento. Y estar ahí para decirles no cada vez que van a meter los dedos en el enchufe. Ahora, si te diste vuelta, si fuiste a atender el teléfono y pusieron el dedo en el enchufe, y bueno, gracias a Dios que tenés disyuntor. Hay personas que meten el dedo en el enchufe sin tener disyuntor, ni red. Entonces se pegan unos golpes bárbaros. Evidentemente, si vos rezás por esas personas, si vos estás pidiéndole protección todos los días, y van y meten los dedos en el enchufe, ¿qué podés hacer? Rezar porque el golpe sea menos fuerte, porque no reciban el golpe más allá de lo innecesario o de lo necesario. No le podemos arreglar la vida a todo el mundo. Podemos ayudar, podemos rezar, podemos mandar ángeles, podemos tratar de equilibrar las cosas con uñas y dientes, pero cada uno es responsable de lo que hace. Cada uno sabe cuál es el beneficio y de sus actos, ¿no? Y el error de sus actos. Entonces, cuando vos pedís justicia, pedila para vos y para tu entorno. Pero no te vuelvas loco si tu entorno no la recibe. No te enojes si no te escuchan. Uno se enoja de impotencia, se angustia, tiene esa situación personal donde piensa, y bueno, más no puedo hacer, más no me dejan hacer. Manda al ángel de la justicia, al de la claridad, al de la protección y al que te venga en mente y seguí con tu vida. Las cosas se van a poner en orden en el momento indicado. Así que espero que hoy descienda sobre tu vida este bendito ángel de la justicia, que descienda sobre la mía también y sobre todos los que queremos y acompañamos. Y yo te quiero invitar al sábado 5 de octubre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, que voy a dar un taller muy especial, muy intenso, donde vas a poder aprender qué es el vampirismo energético y emocional. ¿Quiénes son las personas que me chupan la energía, me hacen daño? ¿Qué ambiente me hace daño? Y entonces, una vez que aprendo, hay cosas que no puedo dejar de hacer o vivir. No puedo dejar de ir a ver a alguien que está en un sanatorio porque es un vampiro energético y abandonarlo. No puedo dejar de ir a visitar a tal persona a su casa porque me hace daño. Puedo tomar distancia desde lo energético. Puedo cubrirme con mis ángeles, puedo hacer oraciones especiales, puedo aprender a liberarme de toda esa energía y puedo aprender a yo ponerle un límite, a decir, hasta acá te dejo, yo te mando oración y te mando ángeles, pero vos a mí no me chupás más la energía porque me haces daño. Esto es el sábado 5 de octubre a las 4 de la tarde. O sea, vamos a tener un conocimiento sobre qué son los vampiros energéticos, cómo reconocerlos, porque hay distintos tipos. Está el que está siempre dando lástima, está el que siempre te pide. Y el que no te pide habla y te chupa la energía. Hay mucho tipo de vampirismo energético. Lo que vamos a hacer es aprender a cubrirnos con los ángeles para que ellos no permitan que te quiten más de lo que vos quieras dar. Que vos puedas mandar luz y sanación, pero no que te la saquen. Bueno, esto es el sábado 5 de octubre a las 4 de la tarde. Vayan reservando el lugar, porque es con, necesito que se anoten para venir al taller, me confirmen la presencia. Bueno, nos vamos a Barcelona, tenemos uno solo en Barcelona hoy. Nos vamos a Barcelona para mandarle un mensaje a Sixto, que debe estar ahí extrañando a su bebé y a su mujer. Para Sixto va el ángel de la armonía. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos, estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Y ahora nos vamos a Campana para darle un mensaje a Lorena, a Lucio y a toda la familia Camarota. Y para ellos va el ángel del coraje. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para Flavia, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Lucy de Pilar, el ángel de la fe. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Kika de Tigre, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Edith de San Justo y su familia, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camino seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Para Mercedes de Tablada y toda su hermosa familia, la que quiero muchísimo, va el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Adriana de Martínez, el ángel del amor. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Mariela de Saavedra, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy, verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Graciela de Wilde, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive. Puedes ser pleno. Puedes lograr este sueño. Puedes ser tú mismo. Beatriz de Pilar, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios, pronto serán una realidad. Noemí de Colegiales, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza. Voy contigo. Romina de Belgrano, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Cristian, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Miriam de Morón, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Para Cris Morilla de Belgrano, el ángel de la justicia, en el que hablábamos hoy. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Y para Esther, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Y para todos los que van a escuchar el programa grabado, que lo van a escuchar tanto por Facebook, en Cristina del Solar, o en la página www.cristinadelsolar.com.ar, aquí va el mensaje para el momento en el que lo escuches. Este es tu mensaje. Viene el ángel del conocimiento. Y el mensaje es, aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Bueno, ya no me queda nada más de tiempo, nada para, más que para recordarles que tenemos un taller intenso. Yo no lo voy a poder repetir. Yo hace unos años di dos talleres sobre vampirismo energético. Este tiene un poco de aquello, porque todos vamos a hablar obviamente de lo mismo, pero mucho de las experiencias nuevas, de cómo puedo vivir y andar por el camino sin que me dejen agotado, sin energía, al final del día o a mitad del día muerto, sin poder pensar, con todo trabado. A partir de este momento es como que vos vas a poder, es como vieron cuando el celular lo ven que está sin batería, ustedes lo enchufan y lo cargan. Bueno, nosotros vamos a hacer todo ese trabajo de cargarnos a través de la energía de los ángeles y evitar que se nos vaya la energía en situaciones que no queremos ser partícipes. Cambiar la energía a nuestro alrededor. Yo los espero, es el sábado 5 de octubre en el barrio de Belgrano. ¿Te querés anotar? Llámanos. 4-7-8-9-9-0-1-4. Bueno, los dejo hasta el jueves. Que tengan una hermosa semana, una hermosa vida y que el ángel de la justicia los abrace y los haga sentirse plenos. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Puede al mundo curar. estar y en salud crecerá y cualquiera podrá. El poder solo es dar y es salud.